de Zadino a Borisov. Buenas tardes, Gerard. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la intro? He puesto allí sí, el título. Y todo. Bonita voz. Gracias, gracias. ¿Eras tú? Era yo. Ah, como dijiste, hostia, ya voy a... Sí, a ver... no he encontrado a nadie. Nadie te lo ha querido hacer, ¿no? Ah, di esto, no. Palabrotas no, me decían. Pero sí. Bueno, no sé, ¿qué te parece el equipo de waterpolo de Borisov. De Borisov. Entre el piscinazo y el gol con la mano, no sé qué es peor. Es verdad. Yo, sí, no llevan gorro, estos chicos. Nos tenemos que sacar tarjeta, ¿no? Sí, sí. Se tiene que llevar gorro. El árbitro. La piscina, todo el... No estaba. Me sorprendí. Es verdad que el FC Minsk se encontró... Jugó bien su partido, pero no se merecía una victoria porque atacaba más bate, pero la forma en que ganó el equipo de Borisov me parece un poco lamentable y de escándalo. Yo soy el entrenador de FC Minsk y bueno, quemo el estadio, ¿no? Porque era el local, pero... Yo me quedé más con el estilo Panenka del penalti de... De Smorgon. y luego Raúl de Tomás, que creo que vio el partido. Sí, se lo pasaste tú, ¿no? Que eres español, sí. Tienes el teléfono de luego Tomás. Ya hizo lo mismo. Sí, pero es igual, ajustó más. Ajustó más, pero fue fuera por arriba también. No, al travesaño. Ah. No he visto el partido del español. Hostia, dos golazos, qué tela, ¿eh? Sí. Sí, sí. El chico es el Dardé, sí. Desde casi medio campo. El minuto 0, 25 segundos. ¿Qué os pasa con los goles de medio campo? RDT también marcó es uno, ¿no? O dos. Sí, ya. Es verdad. No, dos golazos, ¿eh? Esta semana. Y bueno, tú no estás tan contento, ¿no? No. ¿Qué pasó? Pues... Pero es que también es un resultado injusto, ¿eh? Pero bueno, creo que Koeman por, no... Por lo del penalti. Por lo del penalti. Bueno, que no me ha pitado. Y porque Madrid se encuentra dos... No, pero más por el... Injusto por cómo transcurre el partido, que el Madrid no hizo nada y se encontró con dos chutes y dos goles. Ya, es verdad. No, la segunda parte creo que el Barça... Llega a entrar la de Ilash, la última, y... Sí. Y creo que el resultado sería justo, pero bueno, creo que Koeman tarda en reaccionar también. Sí. Que tienes un equipo que te está encerrando, cerrado y jugando a la contra, tres centrales tampoco los necesitas. Yeah. Y podrías meter dos y poner a Dest extremo y abrir el campo con Dembélé y Dest por bandas, pero bueno. Acabó marcando el ¿cómo se llama? El que marcó. Mingueza. Con la tibia allí, bien. Sí. Tibiazo, bueno, ¿eh? Gol punky, bueno. No sé si has visto resultados de Rusia y esto. De Rusia, ¿no? ¿Qué ha hecho nuestro amigo? No. Han ganado. Sí. Lo que pasa que no... Ya sabes que no le he echado la lupa porque si no ya... Ah, ¿pero ha jugado? Jugó. Vale. Un tramo, ¿eh? Me parece, no todo el partido. Pues no. Pero debutaba el entrenador de Goncharenko, entrenador de Krasnodar. Sí, que ¿qué tal? ¿Le fue bien o no? Es que no he seguido. No, mal debut. Sí. Vaya. 0-1 contra Arsenal de Tula. Tula. Interesante. Y me parece que están por ahí abajo, ¿eh? Arsenal sí, de creo Tula. Que están cerca las dos. Sí, y no sé, yo te traigo un poco este principio un poco de técnicos bielorrusos. Es que no sé qué pasa, pero ¿por qué se van del país? Cobran más fuera, supongo. Ya, pero tenemos que empujar la liga y, ¿sabes? Sí, tener más... Pero los rublos más... rusos quizás se van a les... No, lo que me sorprende, he mirado todos los equipos de Kazajistán. ¿Todos son bielorrusos? No, tres. Esta semana había duelo de técnicos bielorrusos. En Kazajistán. Sí, Aktobe y... bueno, Aktobe, el equipo de Kazajistán. Y Ardabasi, también equipo que está en media tabla. ¿Y van bien o qué? Todos, uno noveno y me parece que el otro quinto. Interesante. Quedaron 4-4. Caray. Mira. Goles, buen partido. ¿Goles? Sí, sí. Partido con, sí, como bate, que hay móvil. Hay goles, en los partidos de bate hay goles. Hay goles, si porque no te siempre, ayuda el árbitro. Siempre te tienen que remar a sí, contracorriente. Sí, vaya palas tenía el jugador que marcó. Y han salido un poco de rumores de Kairat Almaty, que es el equipo sí, que tenemos más fuerte. El central desde sí. Es bielorruso. El y el entrenador también, Alexei Spilevski. Caray, estás de investigación. Sí, no, este ya lo sabía, ¿eh? Este ya lo sabía. Y han salido rumores que se iba a ir, que no sé qué, pero el club ya ha hecho unas declaraciones que no lo deja marchar. Lo quieres que... en la selección ya. ¿Eh? Lo quieres en la selección. Bueno, a cualquiera ya. A Belardo. Sí. Y nada más que destacar. Pues si quieres... Kairat, te recuerdo que en sí. Verano tenemos clasificación de Liga de Campeones del equipo de sí. Kairat, Almaty. Como quedó primero el año pasado... Juega la previa de Champions. Mm. No, ¿está sorteada ya esta previa de Champions? Hostia, yo creo que no, ¿eh? No, porque, claro, puede tocar contra un equipo bielorruso, contra Shakhtar Soligorsk. Es verdad. Pues no... No, creo que no está sorteado. Creo que no. No, porque hay competiciones en juego, entiendo. Sí. Y no está sorteado. No. Luego, pues si yo quiero a alguien en la selección, y es el delantero de Gomel, a Solovey. ¡Hombre! 5 goles, 4 partidos, Solovey y selección. Es que terminó la temporada pasada... que estaba en segunda sí. Con el Lokomotiv de Gomel. De Gomel. Y los 3 últimos partidos marcó 7 goles. Buf. O sea, lleva una racha de los 4 más 3, 7 sí. Partidos. Que ha marcado 7 más 5, 13 goles, tío. Sí, una sí, máquina, para. Una ahora máquina, iba, una iba máquina. A buscar cuántos goles metió la temporada. Y pasada. Lo ves, y de perfil no parece muy rápido, pero los desmarques que de esta semana... Pregúntaselo a la defensa de Neman Grodno, si no es rápido, sí, porque sí. No lo pillaban. No lo pillaban, no. Y creo que jugaba por detrás de un delantero, por banda izquierda, creo que es donde le va mejor. Sí. Y que esta en semana otros partidos jugaba más retrasado, pero ha habido un cambio... En el esquema más o de jugadores han puesto a otro lateral por detrás en vez de que a veces lo ponían a Solovey sí. Pues ahora han puesto a creo que era Pantia puede ser sí Pantia creo que jugaba en su lado y claro él tenía más libertad completa porque te aparecía por derecha por izquierda. Me parece que es lo que debe hacer porque es el jugador que está en racha en estos momentos. Ya. Y lo pondremos, ¿no? En el 11. Hombre, sí, ¿no? Dos de la goles. Jornada. Sí, sí. Hay 2 dobletes esta jornada. Sí, es verdad, es verdad. Vitebsk. Marcó también 2 goles el delantero. Es verdad. Empezamos un poco el resumen de... Sí, sí, sí. Por eso te vamos decía un poco... Por orden, era el primer partido. Energetic. ¿No? Ah, no, era Energetic. Sputnik. Uf. Me lo... Tropezón, ¿eh? Me lo tragué, ¿eh? Y no sé si viste un mensaje mío que en la primera parte, antes de acabar, te dije, va a ganar el Sputnik. Sí, algo me dijiste, pero no te tomé mucha atención porque estaba trabajando. Yo es que parece. Estaba muy metido en el y partido no... y lo viví mucho y estaba allí. ¡Oh! Lo han acertado. Bueno, ¿sabes? Sí, vi la celebración, sí que la vi después y dije, ¿pero qué pasa? No, porque me he hecho un poco del Sputnik, ¿eh? Ya, yo creo. Jugó bien, ¿eh? Este partido sí, hay que, un cambio. Que luego te miras un poco, a ver, por los disparos y todo eso de estadísticas, 19 de Energetic y 9 solamente de Sputnik. Es pobre, ¿eh? Pero la sensación que daba el Sputnik jugando Hay un jugador que el que marcó, ¿cómo se llama? ¿Smith? ¿El que marcó? Sí. No te lo tengo aquí. Puede ser que sea... ¿Me dice que es de Nicaragua? Ah, sí. Ah, Smith. El que marcó el único gol. Sí, sí. Es nicaragüense. Este nos entendemos. Sí, sí, sí, sí, sí. No, este puede caer, ¿eh? Sí, a ver si lo llamamos. Sí, este... Mira. Pues... Muy buen jugador, ¿eh? Este chico. Me gustó mucho. Me gustó más el 10. El francés. El francés. Bueno, sí. Francés que tiene doble nacionalidad porque es de la isla de Reunión. Ah, yo te iba a preguntar si sabes de dónde es porque sí, es... por el nombre era Didiane Mohamed Dojahauri. Me sonaba que tenía que ser de otra parte y tenía nacionalidad francesa. Sí, y sí. Me gustó mucho también el número 23. Que... Ahora que jugaba de interior, ¿eh? Sí, también. Bueno, jugaba por detrás de los dos que... Sí, también remató un par de veces a portería también. Es un chico ruso de 23 sí, años. Sí. Arseni Konstantinov. Tela, ¿eh? Konstantinov. Vaya con los nombres. Jugaba en el Arsenal. Jugaba en el Arsenal el año pasado, me parece. ¿Ah, sí? Ah, no. En el Osmani. Osmani. Sí, Osmani, creo que se pronuncia este equipo, sí. Que también está en segunda. Sí, es el... Pero Alexander Kolodinsky es más habitual, ¿eh? En el 11. Sí. Salió a la segunda parte, pero porque estaba tocado. Tenía un microtraumatismo que se lo hizo en el entrenamiento semanal. A mí el 23 este no me sonaba. Y me gustaron los tres de arriba en general. Eso sí, el nicaragüense falló dos jugadas antes del gol. Sí, sí, sí. Que sí, podría haber sentenciado, ¿eh? ¿Sabes que me dio la sensación que cuando encara él mismo dice es que tengo que regatear el portero porque si chuto ya he chutado dos veces y he hecho una puta mierda de disparo y tengo que regatear y dar un pase a la portería luego? Sí, sí. Y así fue. Sí, sí, no, me daba esta sensación que el chico, pues... No, pero... Es bueno, pero no... El chute... Parecía en un equipo diferente esta semana, Sputnik. Sí. Y no, eran más sólidos en defensa. Es verdad que chutó mucho, pero no había ocasiones. No tengo en mente unas ocasiones claras de Energetic, de... Sí, alguna sí, parada a ver, destacada del portero, pero lo es, normal en un partido. Es lo ¿no? que te he dicho antes. Por 19 disparos que me dice aquí que pegaron, no recuerdo uno de... Claro. Bueno, el que subimos en el... Sí. En el... En el Twitter. Sí, en el Twitter. Uh-huh. Que fue después del gol. Paró este balón y digo, ¡guau! Suerte que ha parado, que si no... No, por ejemplo, se volcaron, ¿eh? Slavia Mozyr tuvo más oportunidades contra Vitebs que... Eso es verdad. De que hizo dos postes y... Sí, y me pareció de lo más... que más injusto, ¿no? El 2-0 de Vitebs a Mozyr, que no este resultado. Y jugaba un recién fichado. ¿No? El defensa. Sí, el defensa. Ilya Lukasevic, fichado del Shakhtar Soligorsk. Pues, bueno, parecía más entera la defensa de Sputnik. Sí, ¿no? Sí, sí, va cogiendo forma. Pero bueno, vamos a ver si es flor de un día o si aguantan un poco más y pueden competir para salvarse estos del Sputnik. Sí, se está... Bueno, yo creo que no vamos a... No vamos a tener un claro que descienda este año, ¿no? Bueno, parecía que lo teníamos más claro al principio. Sí, al principio, Que ahora, ¿no? Sabemos que Smorgon va a estar ahí. Sí, es el que lo cuesta más, pero tenía un partido difícil. Ahora tenemos, pues, claro, yo pensaba que Sluts también estaba allí y se ha cargado... Ojo con que no sufra Zodino al final. Es que es esto. Está jugando es que es muy esto. Mal. Vale. El siguiente partido fue el Lisloch de Minsk-Rock de Brest, quizás el partido tostón de la semana, porque sí. Pocas ocasiones, juego muy trabado. No creo que sea el partido más destacado del otro equipo de Brest. No. Que parece que está sufriendo más de lo que esperaban, como mínimo, su propietario, ¿no? Sí. Final al gol. Bueno, lo hizo el capitán, el Artem el central en Rakhmanov. Remate de córner. Sí, un saque de falta, esquina. ¿No? Sí, corner, un saque de esquina, sí. Luego tienen que cambiar a Denis Lapdeb porque sufrió un golpe. Sí. Y bueno, el entrenador del Rook de Brest dijo que cambió también a Filip Jovic, es el medio defensivo, porque es un perfil más destructor. Y como vi el equipo que no tenía una solidez de atacar, puso a Pavel Savitsky. Que era más tiene más juego. Cualidades constructivas. Y Savitsky, que es el que marcó el gol del 3-2 contra Estonia. Es de selección. Verdad. Tener un jugador en el banquillo. En el banquillo, ojo, Y no destacar nada más. Me parece que le dieron un poco de relax, bueno, de vacaciones a Komarovsky, porque sabes que con la edad necesita. No puede jugar todo, tiene que centrarse en los partidos. Sí, y Slok también venía de jugar a Copa. Sí. A Copa, que luego hablaremos, que ya se han sorteado las semifinales. Sí. El partido, quizás una de las sorpresas, ¿no? Por no decir la más destacada, es el Slux 2, Zodino 0. Sí. ¿Qué te pareció el partido de Slux? Porque es que dominó, creo que... ¿De Sluch? ¿Me preguntas por Sluch? Sí, claro, porque Zodino es un desastre. Es que ya te dije que Steven Alfred me gusta mucho. Sí. Y es el que puso las dos jugadas. Asistencias. Una, bueno, una rebote, es un chute suyo, ¿eh? Es un rebote. Bueno, la toca su compañero. Sí, pero le dan al otro, ¿eh? El que la toca. Le no sé si asistencia a Alfred. Porque las cámaras no se ve mucho, pero no sabemos si el chute iba adentro o no. Pero chuta sí, bueno, a Alfred. Claro, igualmente le toca a su compañero y es gol. Sí, pero no sabía si lo había tocado también el defensa, pero sí, le dan la asistencia a Alfred. También. Y el otro también, ya te digo, sí, asistencia. Y con un jugador que no vi el partido, pero vi el resumen y dije, este 77 me parece que es el número, Igor Bobko. Que parece... Sí. Era de los que tenía más iniciativa. A mí también me lo pareció, ¿eh? Porque yo, días anteriores, te había dicho Glebko yo. Sí. Que me llamaba mucho es la atención. Pero lo veo muy desaparecido, ¿eh? En realidad es el primer partido que juega Bobko, porque no estaba convocado o estaba en el banquillo en los tres puede primeros. Ser. Y no sé si es que tenía molestias o algo. Pero 35 años y es capitán, ¿eh? Es el capitán del equipo. Quizás no estaba 100% y ha entrado con energía. Sí. Sí, sí. Jugador que lleva toda la vida en Slux, casi. Sí, yo te quería preguntar algo con este partido. ¿Crees que Yuri Puntus, el entrenador de Zodino, va a ser el primer entrenador en caer? Claramente, ¿no? Sí, bueno, creo que también es parte. No sé si es culpa de que estaba muy adaptado a los brasileños del año pasado, pero no ha tardado en meter también a los brasileños que ha fichado. De hecho, a uno lo hemos visto muy poco, a primero que llegó, a Mauricio, me parece Mauricio. Que se llama. No lo hemos visto casi. Y le falta algo a este equipo. Creo que les faltan refuerzos. Más de confección de plantilla que no de... Es que yo creo que Yuri Gavobda es bueno, el ucraniano. El Kirilenko, que me estoy echando piedras aquí en el tejado porque es que... Lo elegiste en el juego. Lo elegí en el juego y es que me está pareciendo horroroso y no se puede cambiar. No. Dijiste que solo ¿Qué? En caso de lesión grave o... ¿Eso te dije? Sí, sí. ¿Que había tomado? No disimules. A ver, Fabricio Oya, que claro, ha jugado media parte el partido de Copa y media parte esta semana, pero no tuvo una presencia destacada en el partido tampoco. No, y estoy aquí repasando el 11 que sacaron Jordino y veo 44, Allen Aussi, 19 años, viene del Dinamo de Kiev, del segundo equipo, sí. Y es doble nacionalidad ucraniana-siriana. No sé, este curioso. ¿Jugador te has fijado tú jugando y no, eso? No lo tenía. Es que ahora lo he visto así, joven. ¿De dónde llega, y... dices? Sí. A mí ahora me sale que llega del Liberec, de República. Transfermarket, sí, claro. Me pone que quizás no... estaba cedido en el Liberec la temporada pasada. Puede ser. No sé. Es curioso. No sé, voy bueno, cuando vea a Jordino me voy a fijar en él. Uh-huh. A ver cómo, qué tal juega. Y a ver, es defensa, pero, ¿no? Sí. No tenía constancia de él. Sabía que hay Samuel o de Boyo en la defensa, pero juega poco. Sí. Jugó en Copa esta semana, pero poca, que ya jugaba en el Belsina el año pasado, pero no tenía constancia de este ucraniano. No, yo tampoco. Y me estoy fijando que los dos los dejó en el banquillo, los brasileños. Sí, sí. Sacó a Fabrizio Oya. Mateus Monteiro, que era Mauricio. No, Mateus Monteiro no jugó, ¿eh? No jugó. Por eso, que es... yo había dicho Mauricio antes y es Mateus. Sí. No creo que... No le debe gustar, ¿eh? Porque llegó al principio de temporada ya y ha jugado algún minutito, pero nada más. No ha jugado ni de titular el... Bueno, jugó sí de titular, pero ni entero el partido de Copa contra el Arsenal de segunda. Sí, está dejando muchas dudas, ¿eh? Este Jordino. Yo creo que van a sufrir. Y tienen competición europea, ¿eh? Tienen Conference League, supongo. ¿O no? ¿O es UEFA no. todavía? Ah, bueno, es que, claro. Es que creo que es Conference. No, en teoría tiene que entrar alguien en Conference. ¿No? Sí, en teoría sí. Por eso. Y luego que ganó la Copa, sí que entra en UEFA, ¿no? ¿Es? Creo que sí. Bueno, ya lo buscamos. Lo buscamos no, y ya... Como es la temporada pasada y algunos hasta esta no entran en Conference, es que... es raro. Sí, hay un poco de confusión. Como vamos como un calendario al revés en Bielorrusia. Sí. Vamos a ver dónde llega cada equipo. Bueno, el duelo de Dinamos. ¿Qué tal? Pues me parece que Minsk merecía ganar, creo yo. ¿Minsk? Sí, Dinamo de Minsk merecía ganar. Bueno, es que... Me parece bien el resultado porque me cae simpático Dinamo de Brest. Sí, y va segundo, ¿eh? Ojo. Empatados a puntos con ellos y con el Bate. Sí, sí. Y marcó Sergei Kislyak. Sí, punto para mí. Es verdad. Y jugaba antes en Dinamo de Brest. Sí, sí. Que celebró gol... Ah, no, yo tengo al otro, al de Brest. Ah, vale. Sí, sí. No, yo digo Sergei Kislyak, que marcó el primer gol, el 0-1. Buen gol. Que no celebró, por eso, que estaba antes en el... Majo, el chico. Y nada. Pero tuvo... Creo que yo he tenido dudas en elegir portero porque tanto el de Sputnik lo hizo bien. No me puedes quitar el que tengo yo de portero. ¿Qué tienes? ¿El de Vitebsk? Sí. Es que era el otro que dudaba. Es un portero muy raro, luego lo hablamos, pero se mueve raro ese portero. Bueno, de Vitebsk. El primer minuto me parece que no coge un balón que era muy suyo. pero lo que hizo luego... No, bueno, no. Que el minuto final también, bueno, ya lo hablaremos después, que también sale por uvas. Es poco, casi es poco ortodoxo. Sí, casi hace un penalti. Sí, sí. Pero bueno. Y el otro era el portero de Shakhtar, de Dinamo de Brest. Te gustó, ¿no? Lo paró, sí. Salvó el equipo de la derrota, creo. Porque jugando con 10 tuvo dos ocasiones más el Minsk. Por lo tanto, era... Sí, parecía ya que... Era complicada. que se le echaba bastante cuesta arriba el partido Dinamo de Brest, pero marcó el 70. Sí. Obra de un disparo, de un, bueno, un refuso del portero de un disparo de un jugador de Brest. Luego coge el rebote Stanislav Bielenki. Sí, Bielenki, que es el que tengo yo en el equipo. Que hace un gol así como un caño. Bueno, no, no era un caño, era la salida del portero, bueno. Sí, el disparo es el de Shedziuk. Y ¿sí? El portero... Sí, Alexander. De Minks aquí cacha bastante. Sí. Sale un rechace muerto a los pies del delantero y fusila. Sí. El único tento de la jugada, me parece, sí, el delantero, porque... estaban allí, sí, mirando a ver qué pasaba. Tenían el pay-per-view gratis. Sí, tenían el pago hecho, ¿eh? Todos. Sí, sí. Todos los jugadores del Dinamo de Brest, no sé si te fijaste, jugaron, que estaban jugando, sí. Ninguno estaba la temporada pasada. Todos eran fichajes. Creo que no es el primer partido, ¿no? No. ¿Qué te está pareciendo el eslovaco que llega de Italia, David Ivan, en Brest? No me he fijado mucho, ¿eh?, con este chico. Es un medio centro, es ordenado. Me gustó más los dos primeros partidos. Claro, es que en este partido creo que es un mal partido en general de Brest. Sí. Pero cuando el equipo está bien, se le ve. Es el 7 y juega bastante... Bastante bien, se nota que tiene talento, digamos. ¿David Ivan? No lleva el 95. No, llevaba el 7, creo, en otros partidos, ¿no? Bueno. Bueno, puede que esté sí. Equivocado, ¿eh? Como veo tantos jugadores. A mí me gusta más el que chutó, ¿eh? El Alexander Chetiuk. Sí. Lo veo me gusta más... mucho. Es extremo. Ahora juega con un 4-4-2 y juega como de delantero, pero a mí me gustó el primer partido que estaba en la banda. Sí. Rápido, ágil, encara al rival, pero está dando resultados, ¿eh? 2 goles en 4 partidos. Sí. Y no sé si es que no sé si es Pavel Sedko, que también me gusta bastante. Uh-huh. Pavel Sedko, que ya juega en el medio, juega creo por el al lado un poco más, sí, adelantado que David Ivan. 17 el jugador. Sí, sí. Que este estaba cedido en el Rook de Brest y ha regresado. Sí, no sé si te fijaste en la gradería que estaba llena. Sí, me he fijado que es de los campos que hay más. Ya lo dijimos, me parece. 5.000. 5.000 personas. Es el partido que más público había, ¿eh? ¿Has mirado la asistencia en distintos campos? No, pero Transfermarkt, como lo pone arriba. Ah, vale. Y bueno, me he fijado, ¿eh?, cuando lo he repasado todo. Y el segundo no lo dirías nunca. ¿Qué partido era el segundo de...? A mí Gomel me parecía que había mucha gente. No lo es. ¿Sputnik? No. ¿Es Morgan? No. No, porque eran... No, eran Shakhtar, que cambiaron el partido, ¿eh? Porque se había de disputar es Morgan, sí, Shakhtar. Cambio... No sé qué pasó. Creo que el de la jornada siguiente también lo han cambiado. Puede ser. El partido de Smorgon. No sé por qué, porque... Deben bueno. tener algún problema con el estadio. Seguramente. Slavia Mosir, es que no me lo habías dicho. No te lo había dicho. Es que no se ve la grada en el campo. No, 2.300. Pues debe ser en la grada donde están todas las cámaras, porque no se ve. Sí. Pues es una lástima para. Porque. Por el fútbol, ¿no? En general, es una lástima. Porque 2.000 personas y el... No, bueno, es una lástima el resultado, quieres el resultado. Decir. Sí, ah, vale. Porque no fue un mal partido. De no, no, no. Tuvo suerte el portero. Sí. Y no sé, luego lo hablamos porque nos sí. queda otro partido. Sí, antes, queda antes, el Minsk contra Obate. El robo de la jornada, patrocinado por los tractores sí. de Borisov, que si te fijas, también es el patrocinador del FK Minsk. Correcto. Esta semana, ¿eh? Seguro que el árbitro también estaba patrocinado. Por seguramente. Es que, no sé, me pareció de escándalo. Pues sí, no sé si te fijaste que es la nueva la camiseta, sí. que es así blanca. Y lleva unos tractores pequeños en sí, dibujados. No sé si lo viste en Instagram o en redes sociales del FK sí, lo ponían. Minsk. han hecho como un vídeo con la nueva camiseta. Allí con modelos y jugadores y sí. Todo allí con una música de fondo. En el brazo llevan el escudo de armas de la capital de Bielorrusia. Uh-huh. Y luego en el cuello traen llevan un lema de Unimos talento desde 1954. Tan viejo es este equipo. Sí, y la camiseta es de la marca italiana Macron. ¿Macron? Sí, bueno, el... No lo conozco. La marca de la ropa, ¿eh? ¿No la conoces? Pues, sí. No, tengo que ver el logo porque ahora no... Bueno, el logo es que soy muy malo me parece para que esto, no te va a sonar, ¿eh? El logo. Es que soy muy malo para esto. Y Bate hizo celebración de... Bueno, no sé qué estaban celebrando, pero se rodó una película sobre la dramática... temporada del 2020 de Bate. ¿Sí? Hicieron como... Sí, sí. No sé si... A ver, el Bate me parece que es del 1973. Tipo como una serie de Sergio Ramos, de estas sí. Que hace Amazon, versión sí, bielorrusa, no sé. Debe ser. Publicaron una... Como el documental del Sunderland. Sí, de un poco Netflix, así. Netflix, que, sí, porque que eso sí que es un drama. Sí. Sí, porque dice, la película trata sobre la difícil... Lo difícil que es ser primero, especialmente cuando tienes que volar contra el viento y nadar contra la corriente. Que para los verdaderos fanáticos, Bate es siempre el primero. Pase lo que pase. Pues tendremos que verla, ¿no? Cuando salga. Sí, no sé, han sacado algo y... Bueno, será para el Amazon. Es que tiene 48 años el club, no sé por qué lo han puesto, bueno... Supongo porque quizás están... lo saquen... Claro, 48 debe ir para 49, ¿no? El año que viene, entre que lo grabas este año y todo. Sí. No, pues el año que viene con los 50 años esto ya es para aliviar un poco la decepción del año pasado, ¿no? Bueno, de este no año ganar. Van... Bueno, ganaron la Copa, ¿no? El año luego pasado. Haces una película y ingresas dinero y venga. Y todo no sé yo si van a ingresar mucho dinero con una peli del Bate. Bueno, del Bate perdedor. Es curioso. Bueno. Pero... Y este año van... Los dramas molan también, ¿no? ¿Te gustan los dramas a ti? Bueno, depende. No, o eres más de acción o... De acción y las comedias tontas. Ya sé que son muy tontas, pero me gustan, ¿eh? No es que yo sea muy cinéfilo, ¿eh? Pero... Y no le dirás, pero las románticas también te gustan, ¿no? Bueno. Ya lo hablaremos en otro programa esto. Sí. Bueno, parece que la primera parte no hubo goles. No. Y tuvo más ocasiones Bate que no el FC Minsk, pero era ya... Sí. Si una cosa tiene claro FC Minsk es a lo que juega, ¿no? Es defensa y si hay alguna contra ya la engancharemos. Y sí, salió sí. Con este plan y le salió bien, 0-0 media parte y a sí. Dos contras que tiene en la segunda, sí. Dentro. El primer chut de Maxim Kasarov. Me gustó, ¿eh? El disparo cruzado. No sé si lo tienes en mente. No lo tengo en mente. Sí, ahora. Con la zurda, que busca todo el disparo en diagonal, cruzado. Sí, sí, un buen gol. Sí, Kasarev es el ruso que llegaba de... Maxim Kasarev. No sé si es ruso o... ¿Maxim Kasarev? No, es de Minsk, es nacido en Minsk, ¿eh? Vale, pues no lo tengo el disparo en mente ahora. No, y luego marca... Kirill Zinovich, que este ya lo teníamos más en lupa, ¿eh? Este jugador. Sí, sí, sí. Ahora estaba mirando y Kasarev tiene 17 años, ¿eh? ¿Kasarev? Hostia. Sí, sí. Es un juvenil de FK Minsk. Y no sé si te fijaste de un jugador de Minsk, un poco bajito, el número 8. Sí, me he fijado en... me he fijado en él y en el 10. Filtró un balón, el del segundo gol, filtra un balón que luego el otro jugador da el pase atrás y marca Zinovic, pero el 8 hace una pasada, Anton Ramchenkov. Ramchenko. Me gustaron... Creo que en la segunda parte, ya un poco antes del gol, del primer gol... El Minsk hace un paso hacia adelante y tiene más... le roba un poco la iniciativa al Bate. Y creo que también es en parte por Yegor Bogominsky, el 10, el media punta. El 10 de... De FC Minsk, que me gustó. Egor, ¿eh? Yegor, sí. Egor, me pone Egor Bogominsky. Bogomolsky, es verdad, Bogomolsky. 20 años, del año 2000. Muy joven, ¿eh? El equipo sí. del FC Minsk. Tiene uno de 34, que es Sergei, con Sehob, que es de la defensa. No sé si te fijaste en este partido que Fyodor Shcherbashenko, el entrenador, tuvo un par de contratiempos. Que se lesionaron Aliseiko, Shaovets y Facundo Queiroz el uruguayo. El amigo de Made in China. Sí. El jugador de Uruguay. Sí, sí. Y todos lesionados, ¿eh? Pues a ver si son... Los dos primeros son de tobillo y aún falta pronóstico. Uh-huh. Y Facundo Queiroz, un tirón de espalda que parece que va a ser 3 semanas de baja. Uh-huh. ¿Y en el embate, qué te pareció el islandés, Willmundsson? Willmundsson. Es ese tío tan alto con melena. Que juega al medio del campo, En medio, sí, sí. Me pareció que llegaba, en la primera parte sobre todo, se lo vio... Llegaba bastante. Él con balón tenía controlado, llegado, ¿no? Tenía llegado con balón controlado y intentaba dar el último pase con el Minsk cerrado. No lo había visto mucho porque no juega de forma regular. Creo que ha jugado esta semana y otro partido de titular solo. Y no lo tenía muy visto y tengo curiosidad por él. Sí, lo tenemos que seguir, ¿eh? Este jugador sí, ahora ya. Cómo llega un es que a veces cuesta, seguir los jugadores. Como se llaman de esta manera y dices, guau, es que si no te vas quedando con los números y luego vas poniendo cara. Bueno, tenemos que ir paso a paso. Estamos en una temporada de adaptación. Es que los apellidos catalanes sí que se nos dan bien, pero los bielorrusos y islandeses no tanto. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿es mano o no es mano el gol de Bate? Lo he parado, ¿eh? He estado viendo todos los fotogramas y en las dos que se veía más clara la mano, le da en el brazo, le da Es el lateral, ¿eh? Que marca Pavel Rybak. ¿Lo pondrás en el 11? Sí, de portero. Lo voy a poner. No he puesto a nadie de Bate porque es indignante que le regalen el partido de esta forma. De sí, verdad. Sí. Minuto 80, bien, ¿eh? Minuto 80 marcan ese gol, luego ya se volcan totalmente en ataque. Uh-huh. Y se desmaya. ¿Y el segundo es penalti? Se desmaya, que va a ser penalti. Yo como un loco. He visto cuatro caídas dentro del área en los partidos de esta jornada que eran más penalti que eso. Yo creo que el defensa no se apoya tanto como para nota el contacto y derrumbarse así. El árbitro lo sabe qué pasa. Hay una jugada, creo que es en el Vitebsk, que se lanza un tío dentro del área y le sacan tarjeta. Ahora veo que los tractores de Bate pagan más dinero que los tractores de Minsk. Son los mismos, pero... Bueno, pero he hecho más dinero a Bate y aquí... los mismos, seguro. Es la misma marca, no sé si es que tienen como sucursales de... La marca la tengo aquí apuntada. Belrus no sé qué. No, o no sé qué Belrus, ¿no? La marca de Minsk es O, J, S y C. Pero el logo... Es el mismo. Lo voy a... Bueno, lo consultaré. Y Belrus y como ya tengo deberes. Rollo Superman. Tenemos deberes. Me parece que es lo... Bueno, quizás son como filiales distintas o algo así. Bueno, tenemos que introducirnos en el mundo del tractor bielorruso. A mí me gusta este mundo. No hay John Deere, ¿no? Allí. ¿John Deere? Es una marca de tractores. Ah, te veo muy... Que soy de Barcelona, tío. Ah, vale, es verdad. Pero a veces bajan por las manifestaciones y eso, bajan tractores. Es algo exótico. Sí, y van, bueno, Y es una marcha lenta, que... Sí, sí, pero no me fijaba en la en las marcas. John Deere, tío. De los tractores. Me has pillado aquí. Son verdes. Es mis orígenes. Sí, ya veo. Pues nada, penalti que transformó Savic. ¿Quién es el jugador que provoca el penalti, el artista? Hostia, ¿sabes que no...? No lo he mirado, pero es de Oscar, ¿eh? El que... Ah, el que se derrumba. Sí, creo que es un defensa, porque es una jugada. Sí, es verdad, no sé. Un centro de este, pensaba que decías, ¿no? ¿Quién hace el penalti? Bueno, no, pero qué penalti. Sí, no. Pero bueno, no. Ahora le tengo un poco de rabieta, ¿no? Al bate. Y ya me está bien que se haya dejado 4 puntos en 4 jornadas, ¿eh? Sí, me sorprendió mucho las declaraciones del entrenador Fyodor Shcherbashenko, como he dicho antes. Dice que está muy feliz por el partido de los chicos y que no quiere entrar en polémica de si era o no manos. Quizás porque es el cuarta jornada de liga, sí, pero vamos, hostia. Hacen esto en la última jornada. Es que los cuatro centrales están levantando la mano inconscientemente. Pidiendo un taxi. O sea, son sinceros con la reacción que tienen. Y celebrando el gol, la cara de culpabilidad del que ha marcado es sí. Descarada, porque se está allí riendo diciendo, no, quita a los defensas, pero que se le ve la cara de que ha hecho una malifeta, una travesura. Mal hecho, ¿no? También, o no es correcto, ¿no? Mal hecho. Creo que no. Entrenador de Obate, Vitali Zhukovsky. Marcamos en todos los partidos, pero veo difícil lo que es marcar goles. Bueno. Le ha salido bien la jugada. Sí, a ver, ha salido los dos últimos partidos, ha salido a remar a contracorriente y le ha salido medio bien. ¿Por qué Umarov está en el banquillo? Sí, no sé. Como si tuviera... No va tan sobrado, bate. No, y el chaval en el resumen sale un desborde de él. Sí. Que está... Bueno, que desborda, chico, ya lo sabemos que desborda, no... Y para los que juegan de titulares, tampoco... Sí. Es que tengas que dejarlo en el banquillo sí o sí. Puedes meter al extremo, no... No veo por qué te lo dejas en el banquillo. La verdad es que no sé. Ya tiene la figura así como de revulsivo, ¿no? Creo. Sí, pero claro, ya. La idea es consolidar al joven. Ya. Se me ha parado el teléfono. Creo que nos toca Gomel, ¿no? El partido. Gomel Nemangrón, ¿no? Un partido que yo tenía un poco corazón... ¿Partido? Yo muy fan de Gomel, ¿eh? Ya, no, pero es que ya lo sabemos que es nuestro de los que ha subido, ¿no? Sí, sí. Y creo que va a quedar por delante sí. De Zodino. Es que Gomel me parece que ya era un equipo que... Tiene historia, ¿no? Sí, que ya ha estado allí. Ha estado en primera, pero... Y que... ganando algo, me parece que... Que va detrás de los grandes, digamos. Está sí. A un punto del bate y de Dinamo de Minsk. Tú me dijiste que... ¿Te parecía que este partido había muchos espectadores? Que lo parecía, pero como es un campo un poco raro, ya, bueno, es que tienes gente en la calle mirando, ya no tenemos... la cabeza por detrás la portería. Y no tenemos los militares tampoco. No, porque son más de Sputnik, creo, los militares. Seguro, seguro. Tenían un tiempo libre y se dejaron ver y ya está. A 525 espectadores. Claro, también es pequeño, ¿eh?, el campo, sí. Pero... Hay ambiente. Se ve gente en la calle, se ve el autocar. ¿Te has fijado en los autocares? Me he fijado. Que están allí aparcados en doble fila o no sé. Claro, la gente está dentro y luego no los cuentan. Están en el autocar para que sí, para mejor. Verlo, ¿no? Es el palco. El palco VIP. Bueno, Andrei Solovey, ¿no? Selección, ya. No, no sé dónde estaba este chico. Bueno, en Lokomotiv de Gomel, sí, pero... parece con cara pigada. Sí, y muy seco, ¿no? ¿Sabes los pelirrojos que...? Es que parece como un poco pelirrojo, pero de... Es que no sé cómo son los pelirrojos en Bielorrusia. Pues como aquí, ¿no? ¿Serán los pelirrojos? También tiene como la piel blanca. Bueno, que sí, lo deben tener todos allí, ¿eh? Pero... Y tiene una nariz un poco... Lo veo como pigado. Y alargada. Bueno, un poco pignocho y... Todos hemos tenido en clase caras pigadas. Sí, sí. Y bueno... No sé por dónde vas con eso. Yo tampoco. Yo me estoy metiendo aquí en un jardín que no... Es igual. Que somos muy de él. Además... El equipo, bueno, lo que hemos contado, ¿no? El equipo no se esconde. ¿Has sí. oído que decía Solovey al terminar el partido? Sí. Que pueden ganar a cualquiera. Estamos allí. Convencidos una vez más de que podemos jugar con cualquier oponente y ganar en cualquier partido. Toma ya. Patapam. Bueno, el bate se llevó un susto la semana pasada y ahora sí. Neyman Grodno es su nueva víctima. No sé qué partido... No sé, Dembo está nervioso ya por el pichichi. El pichichi. Falló una esta jornada, no sé si lo sí, viste. Bueno, un par. Es que cuando arma está... la... Bueno, ya hablaremos. Luego lo hablamos. Sí, porque... el chico ese me ha hecho trasladar el año pasado a ver sus números y quedó pichichi de la segunda liga. Sí, sí. 21 goles. Con no, Lokomotiv. Normal que lo ficharan sí. con Gomel. Sí, no sé si hay un acuerdo entre Lokomotiv de Gomel y Gomel o algo. Seguramente. A ver, esto se da mucho en Bielorrusia, ¿no? Sí, es como... Rook bueno, de Brest. Sí, pero tengo muchas ganas de ver el Rook de Brest contra el Dinamo de Brest. Porque esto es un culebrón colombiano. Esto yo le digo a mi novia que no vamos de vacaciones ese día, que no, que tengo que ver ese partido. ¿Con 5.000 personas en el estadio? Sí, va a ser. Y lo he mirado y ¿sabes que ya en, tienes qué, la fecha, en qué en fecha es? No. Está en el... Jo. Lo he visto en Juliol. No, julio. No, Juliol. Julio. Ah, Julio, sí, ¿verdad? Joder. No, pues Juliol ya sabía que lo estaba diciendo en catalán, pero pensaba que lo estabas traduciendo mal. No. Es el último partido de la vuelta. Uf. O sea, será el último partido de la temporada también. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Uf. Se puede dar allí y un... está y pueden estar no, Rook de Brest... jugándose Europa o qué. Rook de Brest se llevó la pasta, pero no creo que se llevara la calidad suficiente para ganar al Dinamo de Brest. Uf, tiene claro, es que... Dinamo de Brest tiene los aficionados, tío, y eso sí. Es la vidilla. Esto y da es de buen es ver todo, un partido con la afición allí puesta y esto claro. En esto gana la liga de momento la está ganando y en Bielorrusia que no llevan ni mascarilla en los estadios en los estadios allí ya ves cómo va si se jugara sin espectadores creo que Rook de Brest pues allí ya está igual de condiciones que todos, ¿no? Sí. No he visto las estadísticas de Rook de Brest. Sí, del espectador que va a verlo. No lo sé, además no es el mismo campo, ¿no? Es otro, no lo comparten. No sé eso. Por los partidos que he visto en Brest ahora, no me suena haber jugado. Bueno, Brest intuyo que es una buena población. No sé debe cuántos tener habitantes un... tiene Brest ahora mismo. Sí, tenemos que hacer algún día repasar así, las ¿eh? Ciudades. En el próximo programa me preparo una ciudad. Vale. Miraré la jornada, a sí, ver porque... si hay algún derbi o algo. Y, si te gusta el fútbol, poco mucho te gusta también la ciudad. La geografía. La geografía, sí. Ya de todo el mundo. Y eso siempre, ¿sabes? Sí, lo habíamos dicho y no lo estamos haciendo. Vamos a no, nos, a solucionarlo. Nos estamos decantando solamente con los resúmenes. Bueno, pero poco a poco, ¿no? Vamos a hablar de ciudades el próximo programa. Perfecto. No sé qué partido toca. Estoy sin chivato. El móvil vale, perdona. No lo tengo. Slavia Mozyr Vitebsk. Partido injusto, yo creo, ¿eh? Mira que me gusta más Vitebsk, bueno. Pero creo que tuvo mala suerte Slavia esta semana, sí. Digamos, de cara a puerta sobre todo. ¿Crees que el increíble Hulk es Ruslan Teverov? El delantero centro, ¿no? Supongo que es. Sí. Tiene unos pectorales de Dios. No sé si llega Hulk, pero... debe partir las nueces con el pecho, ¿no? Lo quiero al lado de Kendi, si tengo un problema, ¿sabes? Sí. Uno a la derecha y al otro a la izquierda. Sí, pues marcó los dos goles, uno de cabeza y el segundo con uno contra uno contra el portero, sí, que resolvió bien. Que rápida después de un desmarque y gol. Sí. Poco más, ¿eh? Creo que había el 10 de el número 10 de Vitek, está muy activo la primera parte, pero luego en la segunda no lo encuentras mucho. Dos largueros de Slavia Mosir. Sí, sí. Por eso. Otro que paró portero, que iba allí también. Hablemos de este portero. Portero, Dmitry Gushchenko. Que es un portero que raro, ¿no? O sea, se mueve raro al parar. Bueno, quizás está afectado por el gol en propia de la jornada pasada todavía, pero... Sí. Pero no, a mí me gustó mucho, ¿eh? A mí me gustó, pero era... Poco no, ortodoxo al sacar los balones. Esto no me lo puedes discutir, que lo tenemos que poner en el 11 de la semana. Lo ponemos. Además se lo merece para compensar un poco. Es que saca un balón, no sé si te acuerdas, un balón colgado que saca con las dos manos haciendo el mono. Bueno. ¿Pero dónde estaba este portero? Bueno. <Esa jugada. risa> Pero la saca, joder. Sí, sí. Qué infarto de portero. Yo soy el entrenador y me pilla algo. No, el balón tenía que ser suyo porque es un centro que va al primer palo. Sí. Lo que pasa es que se espera que fuera un centro. Y sale. Sale y luego achica agua como puede, ¿eh? Remando. ¿Sabes? Remando, literalmente. Sí, sí. No, vamos a ponerlo porque es... Sí, es interesante, es curioso, a ver, el portero. No hemos hablado mucho de esto, de los 11 de esta jornada, pero el delantero Ruslan lo vas a poner. Yo lo tenía apuntado, no sé tú, pero sí. Este es el que tenía, es que de Peter. Siempre te va mejor poner delanteros, ¿no? ¿Con cuántos defensas jugamos? Tres, pero esta semana los he encontrado, ¿eh? Los tres. Vuelves a poner el de Shakhtar, ¿eh? Tengo los dos de Shakhtar. Porque siempre marcan. No, y el lateral, pero juegan con un 3-5, bueno, con un... Y tienes 3, 2, el lateral de... 2. Bueno, ya hablaremos de Shakhtar, el lateral... Atlantic, ¿no? Sí, sí. Lo tienes, ¿no? Sí, sí, porque también, ¿eh? Es que centró no. Bueno, todo. Ya pasamos a hablar de él, ¿no? Sí, ¿no? Es el partido que nos queda. Sí. Pues hablamos del Shakhtar. 3-0. Es lo que comentábamos, ¿no? La defensa sólida. Primero un gol de Yegor Filipenko, sí. que primero lo daban a al... Me sale el suizo. No, el eslovaco. Sí, el eslovaco. Zoke. Zoke, que es el Tarzán. Es el Tarzán. Eslovaco. Sí, es verdad. Que le sacaron también una tarjeta. Jugador intenso, ¿eh? Un buen compañero para Kentish en el doble pivote. Sí, sí, sí. Porque... No, es titular seguro porque se ha recuperado ya de la lesión y ya lo está poniendo siempre y está dejando pues muchos jugadores que pensaba que serían titulares siempre. Stasevich no está. Stasevich no está. Pero bueno, quizás está... Y es que me gusta incluso más el... Ya me va a salir. Creo que... Igor Ivanovich tiene muy buen pie. Sí. ¿Sabes cuál es, eh? El jugador ese que... El 28, me parece que... Sí, que marcó. Que marcó, marcó de cabeza. Sí, creo que lo he puesto también en el... Es que me parece un gran jugador. Sí, lo había elegido en el 11, porque es un jugador creativo que todas las acciones... No todas, porque genera mucho Shakhtar, pero la mayoría pasaban por sus botas. Sí. Este partido. Y no... Creo que en los últimos... No le acababan de salir las cosas, pero este partido ya se ve que es un jugador muy intenso, pero no le salían los remates, no le salían las conducciones, y en este partido sí que lo he visto más acertado. Yo lo he visto fino. Y luego un golazo de lo que decíamos, del lateral Antic, sí. Que yo creo que es el gol de la jornada. De la jornada, ¿eh? El de falta. Sí, porque ves los otros y... Es que es un golazo. Sí, sí. Bueno, tenemos que hablar un poco de Smorgon, ¿eh? Que no dio una mala imagen. Yo vi el partido entero, ¿eh? Es que se le complicó, o sea, le costó al... No, aparte... Al Shakhtar marcar. Aparte que tiene el penalti que fallan, que si marca... Es un desastre ese penalti, pero... Sí, pero porque... Empataban el partido. Es que es una putada. Sí. Sí, sí. Sí, es una putada, ¿no? También se dice así, ¿no? Sí. Una putada porque el chico cae y cae con la mano detrás de la espalda y le da el balón y corta la... Bueno, que corta la jugada, que sí, también sí. Me pareció que acabaría un gol eso, ¿no? Que hay, en otro partido hay una jugada similar y no pitan. Y he visto que en la prensa se quejaban de que no habían pitado esta y habían pitado la otra. No sé, sí. El escándalo está en bate y no he visto nada en los medios bielorrusos, pero bueno. Bueno, Benito Zadi, el que expulsan, sí. Que me parece que es camerunés, no. Tiene Costa muchos, de Marfil. Es que tiene muchos... Smorgon creo que ha fichado a muchos africanos. Costa de Marfil y tiene 20 años. Claro, a partir de ahí, no sé qué minutos era, pero claro, luego ya tienes todo un Shakhtar por delante, sí, sí. Que podría haber marcado antes, pero Dembo no estaba acertado. No sé si recuerdas una jugada que la baja un compañero con la cabeza. Y luego, bueno, y le dan toda la pierna pequeña, y va para arriba. Se va a las nubes, sí, sí. Sí, yo creo que buen jugador para el USAP de Perpiñá, ¿no? Sí, creo que ya no se llama ni así. Sí, USAP, sí. Sí, lo sigo. Ah, y mira. Están para subir. Sí. Están en D2. D2, que será tercera. La división 2. Es la segunda categoría, pero sí. O esto va como el fútbol. No, la primera categoría es top 14, los 14 de Francia más gloriosos. Y luego hay Pro de 2. Ah, Pro de 2 es la segunda ya. Sí, no es un androide de Bola de Drag. De Bola de Drag, Pro de 2. ¿Y de 2 está de... por debajo de Pro de 2? No, de 2 de 2 me he liado, que era Pro de 2. Era Pro de 2, vale. No, y están para subir, este año, pero bueno, que el chut fue alto. Sí. El chut a palos de Dembo. Bueno, una semana que no marca. Y ya no es pichichi. Su equipo sigue imbatido. Muy sólido. Bueno, imbatido no, porque llevan un gol en... En contra. En contra, me parece. Solamente uno, ¿eh? No lo puedo ver, pero bueno, es el equipo más sólido de este inicio. Veremos. Hacemos repaso quizás después de 5 partidos a ver cómo está la liga, para ver la tabla un poco. Ahora sí. Es lo que comentábamos. 12 puntos el Shakhtar, los mineros. Sí. Y por detrás con 8 están Bate y con 7... Está no. Dinamo de Brest con 8. Dinamo de Brest con 8. Bate y Dinamo. Y Dinamo de Minsk y con 7 Gomel. 7 Gomel. Y ya luego ya viene Rook de Brest y Islok. Que el Islok se está dejando muchos puntos ya, ¿eh? Sí. Y Rook de Brest, que tiene un Torpedo presupuesto muy alto. Torpedo de Jodino también tiene 6 claro. puntos. Islok no sorprende que esté allí. Sorprende más que Rook de Brest y Zodino no hayan puntuado tanto. Ya. Yeah. Es que Rook de Brest, claro, tampoco ha perdido, ¿eh? No ha perdido, pero ha empatado mucho. Ha empatado 3 y ha ganado 1. Y bueno, y la zona baja está Smorgon, Slavia y Nemangrón, ¿no? ¿Qué? ¿Hacemos el 11 de la jornada, pues? Sí. Bueno, yo había puesto a Roman Stepanov de Dinamo de Brest en la portería, pero lo cambiamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el portero este? El de Vitebs, ¿eh? Dmitry Gushchenko. ¿Cómo se escribe? Gushchenko. G-U-S. H-C-H-E-N-K-O. Gushchenko. ¿Con V final no? Gushchenko, no. No, sería Gushchenkov. Vale. ¿No? Luego, sí. Bueno, algo así. O algo así. En defensa, Nikola Antic. Sí. Y Egor sí. Filipenko de... Filipenko. No nos pasamos con Shakhtar Soligorsk, ¿no? Tres. Bueno, has puesto tres. Y a otro. Luego, sí, creo que es la... No he puesto nadie de Bate. Es que claro, Akhmedi también me sorprende cada día más también. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Y No para poner esta semana, ¿eh? Pero se le engancha el balón en los pies que da gusto también. Sí, es que... no sé. Y de central, ya que marcó, he puesto a Artem Rakhmanov, de Rock de Brest, el jugador de 30 años. Y en el medio he puesto a Yegor Bogomolsky, del FC Minsk. Sí. A Igor Ivanovic, de Soligorsk. Sí. Diagené de Jouri, he puesto al 10 yo de Sputnik. Sputnik. El francés. Ah, vale, sí. Este jugaba, es como un extremo, sí, ¿eh? Sí, pero como... bueno. No me cabían todos, he dicho, bueno. Ah, pues has bajado. He bajado a uno porque delantero. Hay mucho delantero. Bueno, y como juega en banda y tal, yo digo, bueno, no. Y Dimitri Sainz. Y si no, jugamos con dos medios y cuatro delanteros. Pero, sí, bueno, Dimitri Sainz jugaba más de delantero porque no bajaba mucho. El de Sluts, el 77, que era el interior. Sí. Que también depende de qué momento del partido estaba de extremo y que se quedaba allí el veterano jugador, el capitán de Sluts. También he elegido este. No sé si te falta alguien en medio. No. Y no. Luego adelante a Steven Alfren y Hulk, Ruslan Teborov, acompañan a Andrei Solovey. Vale. Se ha quedado... bueno, me gustaba, ¿eh? Ariagner Smith, pero... si te ha gustado más. Es que creo que el francés generaba más juego el francés. Sí, el otro pero era, definía mal, pero ya, pero estaba en muchas situaciones muy de intenso, partido, ¿eh? También he dudado entre los tres de Sputnik, he dudado. Jugador, ¿no? Porque que también estaba el 23. Jugador que cuando ficharon lo busqué y lo tengo en Instagram, ¿eh? Lo sigo. El hondureño. Sí. Pues mira, podemos llamarle ya que ha marcado. A ver si esta semana podemos entrevistarlo. Sí, ¿y cómo lo hacemos? ¿Le enviamos un mensaje? Un directo, ¿cómo se hace esto? No, sí, un directo, un privado por Instagram o... Ya, pero Instagram muchas veces lo que pasa con que estos no, chicos que no lo ven, vean. ¿No? Bueno, porque que no lo claro, vean. Sí, quizás podemos buscar si tiene Twitter, que es más directo o no sé. La otra forma es enviar un mail al equipo... Y decir, hey, queremos hablar con alguien que hable español de, sí, ¿no? de vuestro equipo. Y tenéis a un jugador que se llama Tal y es hondureño y nos entenderíamos. Sí, no sé, es que hay relativamente muy pocos los que podemos llamar. Porque... tres jugadores. Sí, tres o sí. Sí, los dos de FC Minsk. Queiroz. El argentino. Y luego este. Bueno, que seguramente hay más, ¿eh? De... que han pasado por España, creo que hay alguno que ¿sí? habla español. Sí, había uno. He buscado cosas de esas, pero... creo que del Bate había un jugador que estaba en el Málaga hace ¿sí? mucho tiempo. Hostia, tenemos que... pero claro, no sé si habla español porque estuvo una temporada o media temporada. Puede ser. Pues ya tenemos. Pues lo tenemos sí, hecho. No sé si quieres hablar de algo. ¿Quieres de algo más? Repasar la copa? A ver los resultados sí, y con qué encuentros nos. El sorteo, a ver si nos se encontramos. Los... sí, ya me va el móvil otra vez. Tengo. Bueno, resultados. Las vueltas. Bate ganó 3-2 a Vitebsk. Zodino empató con Arsenal Dzinsk. 0-0 después de ganar 4-0. 3-0 en la ida. Ah, 3. Sí. ¿3? ¿Torpedo? Torpedo Zodino 3. Ah, sí. Me parecía ahora que eran 4. No. Shakhtar perdió 1-2 contra Neman Grodno, ¿eh? Pero con el 3-0 de la ida ya pasaban. Y quizás el resultado más ajustado es el derbi de Minsk, que Islok. Los lobos pasaron con un 0-0 en casa. Desvalía. De empatar a uno en fuera, que es el mismo campo. Sí. Solo ponen una lona para sí. diferenciar el campo. Algo muy curioso, no sé si te has fijado, que los dos jugaban en casa esta semana, Islok y FC Minsk, y había gente que estaba en los dos partidos en la grada. Había un par de no chicos africanos. ¿Cómo los dos partidos? O sea, que fueron a ver un partido y también había la misma gente en el otro. En el partido de Islok y en el partido de Cummings. Bueno, porque pasaban la tarde los chicos comiendo sus snacks. Allí, celebrando la derrota de... Pues las cámaras se fijaron con los dos africanos. Y luego en el partido de Islok también estaba. No sé si son jugadores de uno de los dos equipos o... Sí, no sé. No, es que los enfocaban mucho. Es que los estaban enfocando mucho y dije, hostia, ¿son famosos? Sí, no sé quiénes son. ¿Será un rapero o...? Sí, ¿no? Un rapero comiendo snacks en el campo del FC Minsk. Y celebraron mucho los goles contra el Bate. Sí. Y luego dije, caray, pero si son los de antes en el partido de Islok. A veces también enfocan a alguna chica que es interesante, ¿eh? Algún central. Bueno, algún jugador, supongo. Sí, yo entiendo eso, ¿eh? Porque hay alguna que... una modelos... Esta semana una que llevaba la falda un poco... Lo tienes muy estudiado esto. Arran de gespa, que se'n diu en català, arras de césped. No, pero bueno. Estas semanas, no sé si has notado un cambio de clima. Sí, en los campos, en Bielorrusia en general. Un tiempo aceptable, sol. Ya no tenemos viento, ya no tenemos nieve, ya no tenemos las nubes que dan por allí. Primavera. Ha llegado la primavera y hacía sol en la mayoría de campos. Y eso nos va a alegrar también un poco... La vista, sí. Lo tienes muy controlado, ¿eh? Controlado yo no, los cámaras. Por eso, sí, ahora serán los cámaras. Por eso te fijas tanto en la asistencia y los datos, ¿no? Para simular un poco. Claro. Muy bien. No estaríamos hablando ya siempre de lo mismo, ya sabes cómo somos. Bueno, pues no sé si quieres hablar de algo más. Yo tengo un tema que sacamos el otro día ya. Al de Krumkachi. Krumkachi, que sí. Han hecho la presentación. La presentó un exjugador de bielorruso. De la selección, no recuerdo el nombre. ¿Yusov? No lo recuerdo ahora mismo y el móvil me está boicoteando. Ah, así vamos bien, ¿eh? Pero hizo la presentación, ¿no? Y poco lo que comentamos, básicamente, ¿no? Que tienes las tarjetas de socio. Es curioso porque la prensa bielorrusa lo compara con los socios o abonados de los clubes españoles un poco, pero diciendo como un paso más, ¿no? Que menciona que los socios del Barcelona y del Madrid, por ejemplo, pueden votar al presidente. Y pueden hacer reuniones, que tampoco tanto se puede hacer como socio, digamos, de los equipos españoles. Y lo compara un poco con esto, como diciendo, no es algo nuevo ni inventado, sino que es una evolución de lo que han hecho. También lo compara con un caso de unos aficionados que compraron un equipo inglés y se arruinaron y lo vendieron. Pero lo compara con estos dos ejemplos y luego cuenta... Que es por internet, que esto sí que es un poco más novedoso, que hay esta plataforma que presentó el jugador. Sí. Y también hablaron con el entrenador, a ver qué te parece esto de hablar con los aficionados sobre las tácticas, las alineaciones, y digo que es adaptarse, que esto tiró un poco balones fuera, ¿no? Que vamos a ir todos a una, que con toda la información que tendrán verán cuál es la mejor alineación que posible y todo. Sí. Y luego la pregunta curiosa, que le preguntaron qué pensaban los jugadores y el entrenador dijo que no saben lo que les espera. Porque claro, supongo que van a estar ultra controlados y expuestos 24 horas, ¿no? Pero ya, pero ¿cómo haces tú una alineación de los 1000 participantes, ¿no? Que tienen la tarjeta esa de abonado. Entiendo que muchos socios confiarán en lo que diga el entrenador, porque claro, ¿quién soy yo para decir quién es mejor? Y habrá diferentes precios, ¿eh? De tarjetas. Sí, pero estas son las de los 1000 que VIP, digamos, y luego hay como tres fases distintas de socio. Pero que también tienen bastante actividad. Bueno, que desde la más básica pueden elegir cosas, pero no llegan al detalle este de la alineación, digamos. Pueden elegir algunos fichajes, algunos pueden elegir la equipación, cosas más de club, de identidad de club, digamos, sí, y de gestión de club. Un poco como los socios. Esto es más parecido a lo que podría ser el socio del Barça, un poco más ampliado, como creo que debería ser, ¿no? Que puedas elegir, tener voto en elegir... Según de lo que pagues. La camiseta o sí, elegir los estatutos del club, estas cosas. Pero luego hay otras categorías que sí puedes elegir qué fichamos. Puedes elegir cosas de gestión de equipamientos, sí, distintas cosas. Del club. Me fijé un poco de los precios. Ah, esto no lo he mirado yo. Sí, y bueno, porque quiero comprar. 13.000 rublos, me parece que era la más cara. Sí, me parece que está en 400 euros lo más caro. El más caro, 400 euros. Sí, y lo otro me parece que 15 euros y ya tienes derecho a ver los partidos, ¿eh? Sí, y puedes ver los partidos en cualquiera de las formas. Sí, me parece que ya en abono de dentro del campo y o sí, retransmitidos también es el abono en plataforma de temporada, digamos. Sí. Puedes asistir con el abono más barato, creo que ya puedes asistir al campo. Sí, la semana que viene me parece que, sí, que ya empiezan. Empieza Liga, segunda división. Jugaron un partido amistoso contra Naftan para dar la presentación esta, me parece. 2-1 quedaron. Y ganaron. Sí. Hoy me estaba fijando también en la segunda. Uh-huh. Y me parece divertida. Me parece que hay muchos equipos que pueden optar a... Sí, yo creo que el Mogilev, el Dinpro Mogilev, fichaba sí, mucho este invierno. Sí, y tiene... Creo que puede ser uno de los favoritos. Sí, tienen a Naftan, que creo que no son malos. Naftan tiene una liga, creo. Sí, sí, sí, sí. Es equipo que estaba en primera hace unos años. Luego veremos a Belchina con qué plan está, si de querer volver a primera o no. Creo que complicada, ¿eh? La liga para, sí, para Belchina. Luego tenemos a Baranovici. Uh-huh. Que me parece un equipo italiano. Por el nombre. Sí. No, pero yo creo que... No sé, no lo conozco mucho. No... El Lida también. El Lida. Creo que había estado en primera. Orsha también me suena bastante... Horchata. Horchata, sí. No sé si tienen la sangre de horchata estos, lo veremos. No sé si van a dar los partidos en abierto en YouTube. No sé. Luego, Volna Pinsk, me suena que ha sacado bastantes jugadores este equipo, que muchos que están en primera... Me suena el escudo de esto, sí, de haberlo visto en alguna biografía de jugador. Luego, Lokomotiv Gomel, creo que va a estar arriba. Es el otro equipo de Gomel. Bueno, no tiene a su máximo goleador, eso no sé verdad. cómo los irá esta temporada. Luego creo Slonim. Este no sé mucho. A mí me suena también el escudo y el nombre de haberlo visto en algún que otro partido. Sí, luego Krumkachi, que creo que va a ser interesante seguirlo y a ver. Bueno, vamos sí, con Krumkachi, ¿no? Sí, sí. Y nos tenemos que quitar la espina de que no nos han dejado subir este año. Creo que para subir tienes que quedar primero. Porque si no te van a buscar. Sí, bueno, como es un club antipolítica bueno, del país, ¿no? Sí, además que se ha mostrado activamente su forma de organización y es totalmente contraria. Al país, ¿no? Sí, sí, al gobierno de Lukashenko. Sí, luego tenemos al Arsenal. Claro, estaba arriba también el Arsenal sí, la temporada pasada. Es que es muy compacta, ¿eh? Hay 12 equipos y luego el último tenemos a Shakhtar Petrikov, que es el segundo, que yo creo que va a estar allí también. Bueno, tendrá buen equipo. Sí, yo creo que ha subido este año, ¿no? El Petrikov. Sí. Sí, han subido Mogilev, Petrikov. Y han hecho eso, una liga de 12. ¿Que antes eran menos? El año pasado eran 14. 14, eran más. Y luego hay la tercera categoría, ¿no? La segunda división aquí. Serán grupos muy grandes, ¿no? Sí. 90 equipos creo que hay, estilo segunda división. Sí, por lo que veo respecto al año pasado, han aguantado todos menos los dos de abajo. Solo bajaba uno, que solo puntuó un punto. Chimik. Sí. Chimik Svetlogorsk. Y ha desaparecido también Godoreya y ha subido otro más de los que sí, claro, por eso Smorgon subió como sí, sexto. Por eso falta también otro equipo. Sí, bueno, estaremos atentos a la segunda. Uh-huh. Y bueno, eso es todo, ¿no? Sí, no sé si quieres terminar con una porra, que creo que... ¿Quién ha ganado? No, jornada? Has ganado todo, tío. Es que no... No, no quieres jugar ya. No, es que te enfadas. Es que pusiste el empate en bate y es que se veía venir. Es que no me lo puedo creer, pero bueno. Es que no, hacemos no un repaso. No tienes un buen conocimiento de la liga. Estás diciendo esto el ganador del reto Kotov. Sí, bueno. ¿Qué tal la foto? La foto, muy ¿es bien. Bonita, la tengo a casa, me la miro cuando entro todos los días. Te has buscado cómo es una foto de Kotov, sí. La de su perfil, sí. De Instagram, ¿no? Que esta semana lo han dicho en el Morning. Sí. Y bueno, han dicho que... Lo dijeron hace 5 días, me parece, que Rulo iba a contactar conmigo. A día de hoy no lo ha hecho. Dicen que soy buen chico... Por no apretarlos. Sí, porque no les dices nada, pero creo porque también tú te despistas y te olvidas de la foto. No, bueno, yo qué sé, no quiero presionarse como... No, van muy liados. Van liados, tienen sus faenas, además, yo qué sé. Ya hacen 2 podcasts a la semana, no nos vamos a quejar, además la foto es para ti. La taza la tengo gracias a ti, ¿eh? La taza, pero ¿te ha llegado la taza? ¿Sí? Ah, ¿esto te ha llegado? Sí, ¿a que no la has visto? No. Ya te voy a hacer una selfie. Ah, enséñame la taza. es bonita, ¿eh? Muy bien. Y nada, ¿cuándo haremos una taza de tractores? ¿De tractores? De camiones y tractores, ¿no? Sí. De Zodino a Boriso. Bueno, tenemos deberes, ¿eh? Los tractores de saber dónde de están. ¿Dónde están las fábricas de tractores en Bielorrusia? Y un poco la geografía de Bielorrusia. Yo miro lo de las ciudades y tú los tractores. Que yo he comenzado un poco y te va a gustar un poco la ciudad de Slutsk. Uh-huh. No sé si te has fijado que en las gradas hay un poco las banderas del apoyo de... Sí, de los ingleses, de los británicos. Siempre está allí, ¿eh? Sí, cuando los chutes van encima de la portería, yo se ve siempre la... Pero esta... Tenía la duda, no sé si tú lo sabes. ¿Es que hay un inglés por allí o...? No, yo creo que... ¿Se las han mandado los compañeros? Es debido a la pandemia que se aficionaron los ingleses, ¿no? Intuyo. Bellpot. Quizás lo saben los compañeros de Bellpot. Liam, si nos estás escuchando, sí, compañero hispanohablante de Bellpot, ¿por qué hay en Slux banderas británicas? Tenemos que llamarlo este chico también, ¿no? También podemos llamarlo, sí. Sí, que nos dé un poco de visión. Sí, a ver cómo contactamos con él de algún modo que podamos hablar los tres por Skype o algo. ¿Sabe ruso él también o no? No lo sé. O se apaña ya con lo inglés y... No lo sé si sabe ruso. Le preguntamos sí, cuando la próxima lo llamamos. Y su plato favorito también. ¿Su plato favorito? Yo qué sé, a veces hacen entrevistas y llaman, ¿sabes? Esto más para el jugador, ¿no? Quizás otro para... día te traeré un plato típico de Bielorrusia. Vale. ¿Vale? Y lo hacemos vodka, un poco así dinámico. Una receta, ¿no? Terminamos con una receta. He dicho receta, ¿no? Bueno, un plato has dicho. Ah, vale. Bueno, sí, que sí. No, como no salía en castellano, pues sí, he sí. dicho. No. A veces me tengo que espabilar. Vale, muy bien. Pues nada, sí, eso, la porra. Dime los resultados, que no hay los... Puto móvil, partidos, ¿eh? Sí, es que tengo 0 batería y... Poca cobertura, no sé por qué. Ahora mismo. ¿Quieres que diga yo primero? O... Sí, sí. Si has ganado, eliges tú. Vale. Sí, no. No te enfades. Sí. Sputnik Slok. Hostia, viernes tenemos dos partidos. ¿Sabes por qué me gusta el viernes? Porque lo puedo ver, porque como por mi cierto. Chica está trabajando, pues tengo ese rato de... ¿Te gustan los viernes? Tu central... Hostia, pero... Está trabajando los viernes por la tarde. Bueno, trabajo todos los días de la semana. Por la tarde, sí. Pero claro, no hay fútbol. Sí, bueno, y termina a las 6. Bueno, y ya mucha... te toca, ¿no? No, no, no, porque esta vez, ¿sabes qué le dije. Sí, sí. Que, bueno, me dijo, hostia, ¿qué pasa si voy...? Quería ir o a mirar cosas o a comprar, no sé. No, no, Fes. No pasa nada, cariño. No pasa nada, cariño. Vete. No escuchas este programa, ¿no? No, no, no. Bueno, espero. Ya se lo voy a mandar hoy. El primero lo escucho, ¿eh? Pero... No, un trozo. Un trozo. Eso es inaguantable. Sí. Viernes, dos partidos. Antes de esto, que no lo hemos comentado, hay derbi de Zodino a Borisov en Copa. Bate Zodino. Torpedo, ¿sí? Zodino en Copa el 21 de abril. Y la otra semifinal, Shakhtar Soligorsk, Islok de Minsk. Ah, ¿no lo habías dicho? Yo no, me creía que, ya que... Creo que lo hemos mirado antes los dos, pero no lo había dicho, creo, en bueno, si no, ya está dicho, ¿no? Sí, ahora sí, venga, va. Pues nada, no, una cosa más. Van a ir a pie los jugadores para... 16 kilómetros, un calentamiento perfecto. Sí, ¿no? Sí, sí, ida y vuelta. Ya que quedarán una hora antes ya... Y sales corriendo. Y sales corriendo y ya llegas y a... A jugar. A jugar, ya sí. Está. 18 si es en el campo antiguo, ¿no? De bate. Es verdad, sí, va de 5 minutos eso, sí. O 10. ¿No? Bueno, pues nada, que viernes tenemos doble partido. Sputnik Islok, campo de Sputnik. Uno. El campo que te gusta. Uno, el de Gómez. Empate. Sputnik. Yo digo Sputnik. Empate. Empate. Sí, sí, sí, sí. Te estaba mirando los ojos. A ver si te dicen algo. Sí. O sea, ya te digo el resultado. Vitebs, ya. Yeah. Vitebs es Lux. X. Sluts. Dos. Mándame una foto después, que me olvido. Y luego vale, en no, yo pongo, punto... pongo algo distinto. Bueno, ya seguiré el orden. De... Vale. Torpedo Jodino, Dinamo de Brest. Dos y echan al entrenador de Zodino. Dos también. Esto me copio porque iba muy perdido. Neman Grodno, Minsk. FK Minsk. Dos. Merece una victoria ya. El empate. Voy a poner empates porque te funcionó. Uh-huh. Bate Borisov, Energetic. Uno. Uno también. Soligorsk contra Slavia de Mozir. Uy, uy, uy, uy, uy, ya me haces. X. Tengo miedo, tiene, ya. Tiene que pinchar. Ya lo sé, pero es para que. Para dar emoción. Ya, X. Yo voy a poner un 1 y. Es que si me saques este empate, ya. Tendré que apostar. No vengo. ¿No? Bueno, sí, los empates en apuestas. Si encarrilamos dos empates y es combinada, nos forramos. No voy, dos. Voy muy perdido en ya esto. Ya veo. No tengo ni idea. Has puesto la misma cara que con los Yondere. Sí. Más o menos igual. Yo me sacas de una quiniela básica y ya está. No tú, sé tú sí tienes que apostar, apuestas solamente en Champions, que es cuando se pagan verdaderamente los partidos por uno u otro equipo. Bueno. Vale, pues nada. Dinamo de Minsk, Gomel. Uf. Tienen curvas. Yo te lo digo así con uno. Las manos. Vale. Es que no quería que me. No, yo digo uno. Ahora. Yo en dos. Tocar de pies en el suelo. Le atención, va a puntuar Smorgon al campo del Rook de Brest. Falta un empate. ¿Queda otro partido? No. No, Rook de Brest, Smorgon, el último partido. Pues tendremos un domingo uno. Si está bien aquí, ¿eh? Porque la otra vez... Bueno, el de los Morgon lo han cambiado, pero... Yo también digo Rook de Bres. No sé si es... ¿Cómo te sale a ti a la aplicación? ¿O a ver todavía si, está a ver así? Si, a ver si me carga. Tío, ¿pero qué te ha pasado? No lo sé. Me sale... Hostia, ya son las 9:15, ¿eh? Sí, es Morgon, ¿no? Me sale en el campo de Rook de Brest. Sí, sí, no. Bueno, pues ¿qué? Lo dejamos aquí, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué hacen ahora? ¿Sevilla? Sí, Celta, ¿no? Es... Sevilla. Celta 0, Sevilla 1. Gol de Koundé. Uf. Buen jugador. Pues nada, tenemos deberes. Sí, la pues, semana que viene nos busco vemos. O alguna ciudad, depende de los partidos. Voy vale. a elegir la ciudad. Vale, bueno. Mirar lo de los tractores. Y queremos un poco más de comentarios, ¿eh? La gente, a ver si se, sí, si se animan. Algo. Y a ver qué pensáis de si van a echar a Yuri Puntus. Sí, el primer. Que nos lo dejen en comentarios, a ver qué dicen, si sí o si no. Sí, yo creo que... Puntos sí, puntos no. O si no, a ver cuál opinan ellos, ¿vale? Sí, sí, a ver si es otro. Pues nada, muchas gracias a todos. Venga, hasta la semana que viene. Nos vemos en Zodino, de Zodino a Borisov.